Seguimos haciendo Nendo Dango. Ah, le vamos a contar que era Nendo Dango. No, lo dejamos para el último bloque. ¿Eh? O si alguno por ahí ya googleó qué es Nendo Dango. Y bueno, Nendo Dango es este. Así lo escucha. Tengo que anunciar muchas veces porque varias yo después veces. Me olvido. Yo vengo al próximo programa, no sé cómo se llama. Eso. ¿Qué? ¿Eh? Lo anuncié la otra vez y lo dije bien. Ah, bueno, pero ya eso lo dijiste, pero hay que repetirlo. Los que son fieles. Fieles oyentes, ya lo saben, porque estuvimos el otro día. Hoy estuvimos también con las chicas y exactamente. Hay la ¿tenemos identificado algún fiel oyente? ¿Fiel oyente? ¡Ay! Ojo, te empezás a escarbar, por ahí te aparece alguno. Uno tiene familiares, mamá, por ejemplo, que siempre está, viste, escuchando. Así que, mira, hay mensajes. Algunos son hacer que íbamos a estar con Eduardo Rossi porque él está presentando la carta que es de todo el foro, obviamente, y el 26 diferentes bloques nos invitaron a participar al foro, fuimos varios foristas y por el claro, el año pasado hemos presentado más de 5 notas de diferentes problemas ambientales y bueno, una de las principales es el tema de las fumigaciones con agrotóxico y todo el modelo transgénico tóxico que hay en Junín, bueno, que tanto afecta a los juninenses y demás. Y bueno, los concejales unidos en diferentes bloques nos invitaron a participar y ver qué se podía trabajar. Estuvimos hablando la problemática que tiene la ordenanza hoy vigente, la 6425 de 2013. Le planteamos debería modificarse, o bien, por lo menos, uno de los pedidos era pedir la prohibición del glifosato, que era uno de los herbicidas que más se utiliza inclusive clandestinamente dentro de Ejido de Junín, en las plazas, en los efectores de salud, cerca de las escuelas. Pero bueno, también en la periferia, la problemática también de otros pesticidas, porque cuando hicieron la ordenanza, los concejales trampearon, hicieron una trampa al pueblo, porque incluyeron plaguicidas no verdes dentro de la zona verde. Y hoy se magnifica porque a los 3 días que tuvimos la reunión con los concejales, la Intendencia Municipal se reunió con la presidenta sola y aprobó un proyecto vergonzoso, escandaloso, que va de la mano de la ordenanza, con un proyecto mentiroso llamado Municipio Verde, y que eso hace que es volcar todos los venenos prácticamente con las famosas irreales, mentirosas, buenas prácticas que no se pueden hacer con un veneno de que donde nosotros no podemos manejar las variables ni siquiera climáticas y no hablan de buenas prácticas, un veneno que se acumula, venenos que no se disuelven sino que se acumulan en el agua, en la tierra, en el aire. Está probado que el aire también carga veneno y que bueno, todos esos venenos automáticamente convivimos y respiramos continuamente y los cargamos, son la mayoría cancerígenos. Muchos actúan en baja dosis y producen disrupción de todas las enzimas y hormonas de los seres vivos. Y además son genotóxicos, van directamente a la célula y a la matriz genética. En esa reunión vimos que la parte de salud estaba. Nos reprocharon el tema si eso podía afectar a la salud. Nosotros habíamos dejado un libro llamado Antología Toxicológica del Glifosato que promueve todo la vía causal y los efectos en la salud del glifosato, y bueno, nos criticaron eso, de que si nosotros teníamos un dato, teníamos inclusive reunión con los científicos que había. ¿Eso te lo criticaron los concejales? Sí, pusieron en duda diciendo que bueno, que no había nada probado, que había poco probado, que por ejemplo en algunas cosas no estaba probado el tema de la vinculación con Agrotox, con el glifosato, y nosotros le habíamos dejado en agosto del año pasado trabajos publicados. Yo creo que pongas ponelo en número. Sí, 830 publicaciones científicas, bien claritas. Nos gastamos bastante, o sea, dinero para que lo vean y lo desconocían. Y no sabemos si eso se extravió de más, porque hasta ahora no nos dijeron si se había encontrado. Pudimos hablar con el concejal Hugo Chalani y me dijo que todavía no sabían, o sea, si lo habían visto o no. Entonces no sabemos si eso lo, se lo robaron porque había quedado un anexo de la nota y era un libro para que los concejales pudieran leer y pudieran saber, porque le estamos pidiendo la prohibición del glifosato, que está ya comprobado que es cancerígeno y que está prohibido en gran parte del mundo. Bueno, buenísimo. Bueno, yo, porque yo también para la audiencia, ¿no? A veces nosotros empezamos a tirar cosas. Yo quiero también dejar tranquila a la gente que nos está escuchando que vamos a ir aclarando, ¿no? Yo vamos a ir haciendo diferentes aclaraciones. ¿Qué es la ordenanza 6425/13? ¿No? Lo escandalosa que es. Cuando nosotros hablamos de banda verde, ¿no? De agrotóxicos, de venenos, también lo vamos a ir aclarando para que la gente, digo, vaya tomando conciencia y esté empapada. Y cuando escuchen y después vean, porque a veces nosotros hacemos denuncias porque están fumigando con glifosato en las plazas, al costado de la vía, o sea, en lugares donde juegan los chicos, donde hay tránsito de personas, bueno, Eduardo, acá lo, las escuelas, todo, bueno, yo por eso vamos a ir, eso es este programa. Queremos ir aclarándole a los vecinos, a la gente común que a veces no entiende de qué se está hablando, qué son todos los temas. Yo, nada de eso. Bien, y está bueno eso que planteaba Diego acerca de ir bajando un poco a tierra todas estas cosas, que a veces uno las da por entendidas, pero hay mucho todavía para hacer docencia y la idea es esa, ir sembrando conciencia respecto a esto. Los otros días leía por allí en las redes sociales, en Facebook, una señora que hacía una denuncia respecto a que le estaban fumigando allí camino a la laguna y que habían ido a visitarla y que le habían dicho que todo estaba en regla. Para la municipalidad, en verdad, todo está bajo control, todo está en regla. Pero cuando vas a la letra chica de la ordenanza, te das cuenta que no. Cuando vas a lo científico, te das cuenta que no. Entonces, tenemos que advertir todo eso y lo advertimos a partir no de un mesianismo como suelen caraturar a los ambientalistas, sino desde el conocimiento científico. Por eso dijimos que el foro posee una fortaleza intelectual muy fuerte y eso es lo que permite sostener cualquier tipo de argumento y poder ir a debatir a cualquier lado. Y por eso, por lo general, nos llaman a debatir a la gente del foro, ¿no, Eduardo? Sí, bueno, es una pena que se ponga la lupa de una sustancia que se creó para matar vidas, son biocidas. Por lo tanto, debemos tener sumamente precaución y no minimizar el hecho de que pueda dañarnos. No solamente hoy hay ya trabajos publicados, que ya se está viendo que por ejemplo, con el glifosato que se aplica hoy, la carga que ya se está aplicando, más de 250 millones de litros por año en la Argentina, ya está poniendo en riesgo ya está afectando la generación. Ya hay trabajos publicados, se hacen estudios en la técnica especial que se llama epigenética transgeneracional y que está demostrando que ya puede afectar. Por lo tanto, tenemos que buscar toda la precaución posible y nosotros hemos pedido que se prohíba dentro de los 500 metros, no hemos pedido que se prohíba en todo el ámbito de Junín. Es que es lo que dice la ordenanza, aparte. La ordenanza te da esa franja verde que esa cuestión del glifosato, que esté entre verde, azul, etcétera, ya está comprobado, dejémonos de jorobar. Tienen posibilidades para hacer otras cosas, tienen posibilidades de hacer agroecología, no es que esos 500 metros van a quedar pelados y no sirven para nada. Pero bueno, vamos a ir desandando, vamos a ir desasnando también para que la gente conozca y para que los funcionarios se den cuenta que están haciendo mal las cosas. Y vamos a ir cerrando con Verónica Borsani, con Fernando Martielli, candidato, Verónica a intendente, Fernando a concejal, son del espacio Consenso Federal 2030, que lleva en la fórmula nacional a Roberto Labaña y Juan Matubey. Gracias por venir. Gracias a usted y la verdad que bueno, van a tener fieles oyentes que vamos a hacer nosotros, porque bueno, es un tema que nos preocupa. Nosotros, bueno, el que más sabe, la persona más preparada es Fernando, porque él es un militante del medio ambiente. Y no, o sea, los quiero felicitar porque tenemos que hablar de estos temas. y los concejales no en este tema son están los proyectos que les manda el Ejecutivo. Nosotros tenemos otra idea de cómo se gobierna. Por eso uno de los primeros puntos de nuestra plataforma es la transparencia y el gobierno participativo. Y uno de los puntos es la independencia del Ejecutivo y el deliberativo, pero sí la coordinación. Los concejales tienen que tomar contacto con las instituciones intermedias y armar las ordenanzas con las instituciones. Por ejemplo, con los foros, si se trata algo de ecología, convocarlos a ustedes y tratar en conjunto lo que es la violencia de género, otro tanto, lo que es, en todo el armado del Estado. Porque si nosotros nos quedamos dentro del municipio y gobernamos con lo que piensa una sola persona, no vamos a sostener un Estado mucho más de una elección. Entonces, bueno, nosotros para cerrar, los temas que más nos preocupan es el tema del reciclado, que lo tenemos que solucionar, lo de los tóxicos, eso ya tendría que estar. Nosotros también presentamos notas y proyectos ya hace un año y medio, no tuvimos respuesta respecto de la prohibición porque tuvimos denuncia de gente que vive en el Petit France, ahí en el barrio, que le estaban fulmigando lo que comentaban recién, y después los chicos iban a jugar. Presentamos las denuncias junto con la gente del barrio, nunca tuvimos respuesta. El tema de cuidar los recursos, el agua, los cultivos. Cuando se saca una planta, que la tengan que reponer sí o sí, no te cobro una multa, porque bueno, voy, te pago la multa, pero la planta no está ahí, claro. O sea que tiene que sí o sí ponerse la planta. Todo lo que es los planes de vivienda que nosotros estamos pensando implementar sí o sí las energías alternativas, y que el Estado dé el ejemplo en lo que es todo lo que es el papelerío, los expedientes digitales, todo lo que es los residuos electrónicos. Bueno, juntamos, pero es para la foto, porque después, ¿qué hacemos con eso? Lo acumulamos ahí y electrónico, que sí se puede. Tal vez nosotros hablamos por ahí con la Fundación Donito, que ellos tienen los chicos que practican, claro. No sé yo, que se podrían hacer cargo de reciclar todo eso y tampoco se los convocan. También ellos presentaron un proyecto de hábitat y les pasa como ustedes. Sí, nadie los llamó para tratar el proyecto. Verónica Borsani era la que estaba hablando, nuestra invitada de hoy, junto con Fernando Martielli. ¿Vos querías preguntar algo, Diego? No, quería a ver si también teníamos nosotros una idea desde el programa, invitar a todos los precandidatos antes de las PASO, y después que se definan los candidatos después de las PASO, volver a invitarlos, así que nada, los comprometo, sí. Los comprometo para una, si ganan. ¿No? Sí, confiemos en que sí. Las PASO, bueno, si pasan las PASO. Debutaron en nuestro programa, tirémosle un poco de buena onda. Sí, sí. Para la próxima, nosotros vamos a intentar ser un poquito más así específicos de los temas que nos están preocupando, ¿no? Para los candidatos próximos que vengan también y para ustedes, ¿no? Exacto, bueno, sí, ganemos o no, nosotros el tema de la ecología y el medio ambiente es algo que nos preocupa y que lo vamos a seguir de cerca, y nosotros también por eso, y no, la gente tiene que comprometerse como están con luchar y ponerlo en agenda, porque si no hablamos de estos temas el Estado está cómodo y no los va a tratar. Entonces, bueno, tenemos, ganemos o perdamos, vamos a seguir tratando la ecología. La hora, pero bueno, porque está entretenido, ¿viste? Bueno, los comprometo para, exacto, después de las PASO, que vamos, seguro, a seguir con los candidatos. O si no, como decía ella, aunque no sigan participando en la política eleccionaria, claro, sí van a estar presentes. También tenemos que tener la cultura, por ejemplo, del transporte público, utilizar más el transporte público, menos los autos particulares, el tema de la bicisenda. Lo están haciendo en otros municipios, nosotros, seguro, en Junín no lo estamos haciendo. Estamos llenando de cemento las plazas y no ponemos árboles. Entonces, bueno, son un montón de cosas que hay para mejorar. Buenísimo. Verónica Borsani, Fernando, sí, Martielli. Perdón, yo quería hacer una corrección a ver, mi compañero. Sí. Ganen o pierdan. Claro. Porque la participación va a estar igual. Ganen o pierdan, sí, que estén, sí, participando. Además, Fernando, si me decías que sos militante de toda la vida. Claro, por supuesto que sí. Bien, eso. Y uno por ahí, de años, él es del Partido Socialismo, hemos estado en otros espacios, y él es el que más, y yo aprendo mucho de él también, porque hay que escucharse, que por ahí nos falta mucho a los políticos, a los gobernantes, escucharnos, unos a otros para sacar las mejores conclusiones y trabajar desde el consenso para solucionar todas las problemáticas que tenemos. Verónica, muchísimas gracias. Bueno. Fernando, también, muchas gracias. No, por favor, gracias por esta invitación. Y bueno, esto hay que dar cátedra, hay mucho para hablar y, hay que reeducar a la sociedad también. Seguramente. Que es fundamental, que sí. Va por ahí también. Vamos a un temita musical. Trini, ¿qué tenemos ahora? Bueno, haciendo hincapié con este tema tan delicado, vamos a escuchar Fuera de Perro Verde, que es una banda cordobesa. Sí. Que bueno, lucha por estas cuestiones, no solo a través de sus canciones y letras, sino en su accionar. Y este tema tiene un video donde se ve a la banda justamente tocando en las afueras de la fábrica donde Monsanto, en la ciudad de Córdoba, quiso instalar la planta de semillas transgénicas más grandes del mundo. Así que un día vamos a contar también, cuando tengamos más tiempo, porque hoy nos vamos a pasar incluso seguramente algunos minutos, porque ahora viene otro bloque y charlamos un poco de huerto, un ratito más, pero que Monsanto ya no existe más. En realidad Monsanto vendió. Claro, pero este tema es del 2013. Seguir diciéndole Fuera Monsanto. Porque es del 2013, claro, ahora es Bayer. Fuera Monsanto. Como balas perdidas me tiran con desecho, directo a ideales y a la lucha en el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas, los políticos presionan con toda su policía, se cagan en la asamblea y la consulta por ley, resistiendo en la vía. Me sumo con mi letra, disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto. Te lo canto, te lo digo, te lo canto. Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del sucio de Arsani. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente va enfermando y a poco